Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. Y cuando va la gente va mirando, ella baila de lado también apretado, apretado, apretado. Azúcar, azúcar. Y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente, para que no hayan tropiezos y venga si te lamentes. Si quieres llegar primero, mejor se corre despacio. Disfruta bien de la vida, cariño, aunque tomando medidas. Cuando la gente se muere, ay Dios mío, se dice que era tan buena, tan buena, tan buena cuando bebía, como la noche y el día. ¿Tú crees que a mí me vengan a decir la verdad? No aguanto ya más mentiras, siempre lo mismo, disfruta bien. Y no camina de lado, y no camina de lado. La nena tiene tumbao, hey, tumbao. Y no camina de lado, nunca camina de lado, de lado. Anda derechito y no camina de lado. Anda derechito y no camina de lado. Cosa de la noche y dulce como el melao. Otra como ella yo nunca he encontrado. Vengo aquí para poder compartir. Porque eres tú la limelina que me hace feliz. Otra no quiero, eres tú la que me da. Sin ti me muero y nunca siento distancia. Otra no quiero, no hace falta para mí. Sin ti me muero y te mato será mi boca. Tiene tumbao. Anda derechito y no camina de lado. Cosa de la noche y dulce como el melao. Otra como ella yo nunca he encontrado. Esa nerita tiene tumbao. Por su caminado, esa nenita tiene tumbao. Todos la siguen por su caminado. Yeah. La nena tiene tumbao y no camina de lado. Esa nenita que va caminando, esa nenita tiene su tumbao. Y cuando va la gente va mirando, ella baila de lado también apretado, apretado, apretado. Azúcar. Tiene tumbao, tiene tumbao. Y no camina de lado. Tiene tumbao, tiene tumbao. Hey, tumbao, hey, tumbao. Nunca camina de lado, de lado. Tiene tumbao. Tiene tumbao, tiene tumbao. Camina de lado.